Y en la cima del movimiento, DJ Tao y el príncipe del acordeón, mándale cumbia. No me llames, ya sabes quién soy. Le pego por tres días seguidos en modo avión, sonando de sin miedo la mejor sesión. Siento a lo lejos el llamado del cumbión. El sol está cayendo y para amortiguar me compro una latita y salgo a caminar. Arranco la noche vestido del Mesías, yendo a lo de Tao me para un policía. Sigo la caravana, al oeste me espera. Como seguimos caminando sin problema. Por donde fuimos, todo mal. Como Pablito solía disparar. La luz que ilumina la casa en la ciudad. Están todos re locos, no vamos a parar. Seguimos en el mambo, manejando la nave. Yendo a zona sur, no espero un par de bailes. Corte tipo 3, ya estoy por subir. La cumbia campesina. Eso, mami. Argentina, a todo ritmo. Cumbia, mamá. Cumbia. Esto me dio sed, compa. Cumbo. Se hicieron las cuatro y sigo volando. Tomando, fumando, girando. A zona norte con el parce. Escuchando ese colearse. Cuando suena.